tuvo repercusiones, ¿no? Este anuncio del gobernador Güell Tinec respecto a, sobre todo, la cuestión salarial. Y es por eso que estamos en comunicación con Marcelo Nervi, referente de UNTER, porque la UNTER se reunió el viernes pasado en plenario de secretarios para, bueno, analizar toda esta cuestión que se viene y que, bueno, obviamente ha generado demasiadas repercusiones. ¿Qué tal, Nervi? Pato y Florencia, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda eso, Marcelo? Bueno, arrancando ahí nomás, no sé si escuchaste las declaraciones, bueno, lo escuchaste a Bretigné el día viernes, pero después hizo declaraciones donde fundamentó, bueno, tengo nuevos elementos de por qué este ajuste en la provincia de Río Negro y por qué esta decisión del gobierno de habilitar solamente un 17% de aumento para este año. Sí, lo que nos sigue generando a nosotros preocupación, indignación, es que después de cada resolución política que se toma en los gobiernos, tanto nacional como provincial, la variable de ajuste siempre es el pueblo y los trabajadores, y esta es la situación. Digo, cuando se tenía que repartir las regalías petroleras en la provincia, no lo escuché al gobernador de la provincia hacer declaraciones al pueblo rionegrino, planteándole que hagan sus aportes, que hagan el gran esfuerzo para ver cómo repartían esas regalías que eran patrimonio de todos los rionegrinos. Y ahora que todo hay que ajustar, porque evidentemente no se peleó como se tenía que pelear la coparticipación, no se peleó como se tenía que pelear lo que tenía que ver con la construcción del presupuesto tanto provincial como nacional, cada una de las provincias, en nuestro caso el gobernador de la provincia de Río Negro, comprometiéndose en este nuevo endeudamiento y compromiso con el gobierno nacional, a ajustar y a plantear obviamente una reducción de gastos que conlleva evidentemente una reducción en una propuesta que tienen que hacer a todos los trabajadores de incremento salarial. En ese sentido, bueno, nosotros fuimos ya claros desde el momento que se empezó a anunciar o se empezó a prever que el incremento iba a ser del 17%, que está muy lejano a lo que los trabajadores venimos planteando y lo que vamos a seguir sosteniendo, y que va a ser un año muy difícil y que, bueno, tendrá la provincia que dar el debate también a la Nación para cómo se redefine, cómo se rediscute la deuda que tiene la provincia con Nación, pero nuevamente los trabajadores no vamos a ser la variable de ajuste de los gobiernos. Y en ese sentido, ¿qué resolvió el último plenario de la UNTER? Bueno, mirá, Pato, nosotros tenemos, en primer lugar, una situación casi inmediata, que no tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con lo laboral y tiene que ver con las políticas educativas, que es la instrumentación de la nueva escuela secundaria rionegrina, que el gobierno pretende llevarlo adelante de manera inminente en las 93 escuelas, y el día miércoles comienzan las primeras asambleas. Primero de febrero, primera asamblea en Menuco, por lo cual el plenario de secretarios generales resolvió, ante esta situación, avanzar y trabajar en el impedimento de la realización de las asambleas en los menucos y en todas las asambleas que se vayan desarrollando. Vamos a estar el día 2 en San Antonio, que se van a hacer las asambleas de San Antonio y Sierra Grande, el día 3 en Chuele, y así sucesivamente en cada lugar donde se pretenda hacer las asambleas de una escuela secundaria rionegrina que tiene muchas aristas negativas para todos los trabajadores y fundamentalmente para la política educativa. Eso en primer lugar. Tenemos casi ya concretado un plenario de secretarios generales el 8 o 9 de febrero de CETERA. Estuvimos justamente el día viernes conversando con la compañera Sonia Lesio, que era secretaria general de CETERA, y estaría convocando un plenario de secretarios generales para empezar a analizar una convocatoria a Congreso y un posible impulso de paro de un inicio del ciclo lectivo y marcha nacional. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en ese sentido, apuntando más que nada a lo que es fines de febrero y marzo sobre lo que es el inicio del ciclo lectivo. Ajá. O sea, lo que estás queriendo decir es que de todo esto que estás mencionando, de lo que resuelva el gobierno ante los reclamos, ¿va a depender el inicio de las clases? Sí, sí, seguro. Para nosotros, si no hay una mejora en la oferta salarial que ha planteado el 17 o 18%, ya lo ha manifestado el Congreso de Ingenieros Cacoasi del año pasado, nosotros tenemos un mandato de impulsar el no inicio de clases si no hay una mejora en la propuesta. Hasta el momento no hay esa mejora y estamos trabajando muy fuertemente junto con otras jurisdicciones, porque evidentemente esto hace que tengamos contacto con otras organizaciones de base de CETERA y están todos ante una misma situación. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Bueno, mira, anuncian de que el próximo jueves, en ocasión de la presencia de los gobernadores en Buenos Aires citados por Macri y también por el Ministerio de Educación, a propósito de bajada de línea seguramente del Gobierno Nacional referente a lo que hay que hacer en educación este año y los recortes, se anuncia de que va a haber una manifestación, de van a estar representadas todas las provincias, una manifestación docente. ¿La UNTER decidió participar de esta protesta, de este reclamo? No, el día viernes no habíamos conversado, no sabíamos de eso. Seguramente la compañera por ahí, Patricia Cetera, tiene más de información. Hoy vamos a estar nosotros realizando una actividad acá en Viedma. La compañera Patricia Cetera está viajando hacia aquí, hacia Viedma. Vamos a estar haciendo una presentación ante la justicia justamente por el tema de la Escuela Secundaria de Río Negrina. Y bueno, y ahí seguramente si hubo alguna comunicación en ese sentido para participar, estaremos organizándolo. Ajá. La presentación ante la justicia que mencionabas recién es para suspender el inicio de la reforma en la escuela secundaria, ¿no? Es justamente para suspender las asambleas porque hay muchas cosas que tienen que ver con modificación de incumbencia de títulos, tiene que ver con la modificación de los cargos docentes, tiene que ver con la situación de irregularidad con que se dictaron las normas correspondientes a instrumentar estas asambleas y que evidentemente bueno van a generar modificaciones en los cambios de las condiciones de trabajo de los compañeros. Hicimos las presentaciones administrativas, obviamente el Ejecutivo respondió de manera negativa, por lo cual bueno vamos por la vía judicial antes de bueno la acción política que, como te decía recién, es el día miércoles ir directamente a impedir las asambleas en cada uno de los lugares donde se realiza. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Hoy es la presentación? Hoy a la mañana vamos a estar haciendo la presentación. ¿Y qué es, Marcelo? ¿Un amparo, no? Sí, sí, es un prohibimos para llevar adelante la ejecución de las asambleas en función, obviamente, de muchos fundamentos, muchas presentaciones, argumentos que tienen que ver con modificaciones, como te decía recién, se le han modificado condiciones de incumbencias en disciplinas a muchos compañeros que se encontraron con que hoy su título ya no tiene la misma validez que tenía en todo el transcurso de su carrera. Así que bueno, hay cuestiones que son de fondo y que queremos que se responda más allá de las políticas que vamos a desarrollar. Marcelo, gracias por la comunicación. No, gracias a usted, Carlos. Muy bien, Marcelo Nervi, entonces, secretario general adjunto, ¿no?, de la UNTER Provincial, a propósito de este plenario de secretarios generales que se reunió el viernes pasado y que insistió con esto de solicitar al gobierno de la provincia la suspensión del inicio de la reforma educativa en el ámbito de la escuela secundaria y esto que nos anunció, ¿no?, una presentación, un prohibimus, ¿no?, que se va a presentar esta mañana ante la justicia para que no se ponga en marcha esta reforma.